eran mis noches de invierno gris. Cuando menos lo esperaba yo, apareciste en mis sueños tú, como una estrella en mi soledad. Desde entonces, mi querido amor, alumbrando mi camino vas. Desde entonces, mi querido amor, alumbrando mi camino vas. Yo le agradezco al destino, amor, y le agradezco a tu corazón, pues el cariño que ofreces tú llena mis ansias de amarte más. Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. Ven, amor, ven, amor, yo te pido. Vivir siempre en tu corazón, que no se pierda la dicha jamás de vivir siempre en tu corazón. Agradezco a tu corazón, pues el cariño que ofreces tú llena mis ansias de amarte más. Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. Ven, amor. De vivir siempre en tu corazón, que no se pierda la dicha jamás, de vivir siempre en tu corazón.